Cuán grato es estar con ustedes, amables oyentes, en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que goce de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Quisiéramos ir un poquito en el día de hoy a conversar acerca de Apocalipsis, pero no todo Apocalipsis, sino unos versículos. Algo específico, porque nuestra idea es enfocarnos acerca de esta reforma que debería existir, y estamos tomando algunos textos que nos hablan de cómo Dios llamó a la reforma, ya sea en el pasado, en el presente, y siempre quiere que nosotros busquemos lo mejor para este camino tan maravilloso que es el de Jesús. Así es. Allí en Apocalipsis, los capítulos 2 y 3 hablan de las, se llaman las cartas a las iglesias, ¿no es cierto? Y eran lugares físicos reales que existían. Siete iglesias en Asia Menor, claro. Están estas iglesias. Se habla de siete iglesias, siete lugares. Lógicamente había más lugares, pero estas son muy representativas. O sea, había más iglesias. Más iglesias. Lugares, pero estas son representativas de alguna manera de un periodo en la historia también de la iglesia. Y representan siete periodos de la iglesia. Y eso es muy, muy decidor, porque cuando tú las ves, dices, siete iglesias, ok. ¿Y en qué periodo estamos entonces? ¿En qué iglesia estamos? Y según entendemos, estamos en la iglesia de la Odisea, y eso significa que la no es última más iglesia. Iglesia. Eso significa que el tiempo iglesia, está cercano, ya pasó todo lo que representa. Pero concentrémonos ahora en este llamado que se hace a la primera iglesia, allí en capítulo 2, de los versículos 1 al 6, la iglesia de Éfeso. ¿Qué dice justamente Juan en esos versículos? Allí en el capítulo 2, versos 1 al 6, dice lo siguiente. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Qué te parece el texto hasta allí? Quizás lo dejamos inconcluso porque tenemos que leer todavía los otros textos que vienen después. Pero esta es una iglesia floreciente que tiene características muy especiales, características que quizás nuestras iglesias hoy día deberían tener. Dice, yo conozco, qué lindo sería que Dios nos dijera esto, yo conozco tus obras, conozco tu trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, o sea, es una iglesia que disciplina, que anda en la rectitud de los preceptos y los mandamientos de Dios. Pero sabes una cosa, creo que Dios no necesita decírnoslo, porque nosotros sabemos que Dios lo ve todo y lo conoce, no sabe todo. Claro. Esto es claro, conoce la parte positiva, pero también conoce la parte negativa nuestra. Y creo que aquí, hasta donde hemos leído, el Señor está diciendo todo lo bueno que tiene la iglesia de Éfeso, todo lo positivo que tiene. Y efectivamente, cuando uno mira a la iglesia en su primera etapa, su primera fase, porque esta representa justamente la primera etapa hasta el año más o menos 100 después de Cristo, esa era una iglesia del 31 al 100 más o menos. Claro, era una iglesia pura, una iglesia consecuente con las normas. Pero cuando uno revisa otros libros, por ejemplo, el libro de Juan puntualmente, San Juan, que escribe a las iglesias de esa época, se nota que hay en sus escritos un dejo de preocupación, porque él no parte hablando del nacimiento de Jesús, de su obra, parte enseguida diciendo, Cristo es Dios, es en esencia el mismo Señor que estuvo aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque ya estaban entrando algunas ideas espurias, algunos conceptos teológicos equivocados. Incluso la angelología estaba haciendo efecto y estrago. La angelología es decir, mire, que los ángeles son tan poderosos que pueden incluso hasta reemplazar lo que Dios hace, o sea, adorando a los ángeles, ¿te fijas? Otros conceptos, que Dios había sido espíritu y no había sido hombre. Entonces Juan dice puntualmente, esto es así, Cristo fue hombre, fue Dios, enteramente Dios, ese es un misterio. Esa más o menos la idea que Juan tiene al darnos su Juan. Ahora, perdón, su libro en San Juan. Apocalipsis, cuando habla de esta iglesia, era pura, pero tenía un problema, y aquí está lo que nosotros queremos hacer el énfasis, porque estamos hablando del llamado a una reforma de la iglesia de nosotros. ¿Cuál es el llamado que hace el Señor? Fíjate, cuando el Señor dice todo esto, nosotros felices, porque dijo todo lo positivo. Pero qué triste son las palabras que continúan. Pero tengo contra ti. Eso, imagínate si nos dijera a nosotros, a cada uno de nosotros, tengo algo contra ti. Ahora, ¿sabe Horacio que uno dice, y si nos dijera a nosotros, lo que pasa es que la palabra de Dios es un parámetro que nos habla y nos dice, tengo contra ti algunas cosas. Mira lo que dice, o lo que hay que hacer, lo estás haciendo, quiere decir que eso te está faltando. Busca una reforma, un cambio en tu vida. Ahí en Apocalipsis capítulo 2, verso 4 en adelante, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Bueno, tenía algo más positivo en la lista de aquellas cosas positivas. Fíjate, el Señor no termina con todo lo negativo, ¿eh? Sino que le dice, mira, esto es lo que tú tienes, pero no te desanimes. Hay algo más bueno también que tienes, pero te falta esta parte. Esfuérzate en eso. Yo no sé si alguno de los oyentes ha estado en la inauguración de alguna iglesia, o ha pertenecido por años a una iglesia, y quizás sería bueno mirarla cómo es esa iglesia cuando se organizó, o años atrás cómo era. Tenía las mismas características, andaba en los mismos pasos, los programas eran tan alegres, y a lo mejor se mantienen, o quizás cumple lo que está diciendo aquí la carta o a Éfeso, a esta iglesia, me has dejado tu primer amor. Y cuando uno habla del primer amor, quizás en este caso, y está muy concordante con lo que estaba pasando justamente, puesto que esta iglesia seguramente había dejado el amor que se le tenía a Dios y a la verdad, y también el amor mutuo y fraternal entre ellos. Recuerda tú que ellos refleja cómo se amaban los hermanos, todo lo tenían en común, era una cosa maravillosa cómo trabajaba y cómo crecía la iglesia. Y entonces Éfeso, o Juan hablándole a esta iglesia, dice, parece que dejaste eso, parece que hoy día no estás amando a tu hermano, estás preocupándote más por lo que tú tienes, por lo que tú quieres ser, y has dejado estas cosas que hacen crecer a la comunidad cristiana, hacen crecer a la persona, acercarse al Señor. Y ese primer amor incluía también el hecho de que estaban quizás entrando justamente por esa equivocación, algunas cosas equivocadas en esa iglesia. Sabes, hay personas que desgraciadamente aplican algo que a mí me repitieron cuando era pequeño. Me decían, primero es la obligación y después la devoción. O sea, si no tiene que trabajar, primero tiene que cumplir con el trabajo y después Dios. Yo creo que es todo lo contrario. Primero Dios y después todo lo demás. Eso no quiere decir que yo voy a ser un irresponsable en el trabajo, de ninguna manera. No. Pero hay situaciones en las cuales yo tengo que elegir entre Dios o el aspecto social, o en fin, o cualquier otra cosa. Y yo tengo que poner a Dios en el primer lugar siempre. Ese es el problema. A veces nosotros comenzamos bien, como la iglesia de Éfeso. Comenzamos bien, pongo a Dios en primer lugar, pero al correr del tiempo a veces esto se empieza a debilitar y empiezan a cambiar las cosas. Y finalmente termino haciendo primero la obligación, primero lo social, primero, o sea, hay muchas otras cosas que están primero que Dios. Y ese es el problema. Yo tengo que poner a Dios en el lugar que corresponde. Y Dios siempre, siempre le va a corresponder el primer lugar. Por eso creo que esta amonestación, que has dejado tu primer amor, nos viene a cada uno de nosotros. Creo que debemos revisar nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar, nuestras prioridades, cómo están. Si yo estoy poniendo a Dios en primer lugar o estoy dejando que otras cosas ocupen el primer lugar. Creo que debemos poner a Dios en primer lugar en todo en nuestra vida. Y quizá un consejo que está presente, latente acá en esta iglesia, es que quizás el amor de Jesús y a las otras personas estaba faltando en esa iglesia, y hoy día me parece que está pasando algo parecido, podría ser que revisemos estos conceptos, estas ideas que aparecen aquí, y la apliquemos a lo que es nuestra iglesia, a lo que es nuestra comunidad cristiana. Porque mire, a veces se producen problemas, por ejemplo, doctrinales. Entran algunas personas con algunas ideas que no están de acuerdo a la palabra de Dios, y eso trae división a la iglesia también. Y algunos son seguidores de estos profetas equivocados, voy a decirlo así, y hacen que traen división a la iglesia. Ahora, ¿cómo se puede arreglar eso? Juan está diciendo, mira, no dejes tu primer amor. Ama a ellos y ama también a los otros, de todas maneras, pero no dejes de corregir, no dejes de reformarte, no dejes de mantener los primeros lineamientos. Y fíjate, haciendo cosas buenas, a veces podemos estar errados. Por ejemplo, el hacer la obra de Jesús, estamos hablando de ese tiempo, estamos hablando de esta iglesia de Éfeso, y fíjate, uno haciendo cosas buenas también puede caer en algo equivocado. Para ellos llegó a ser más importante la obra de Jesús, hacer la obra de él, que su relación con él. Gradual y casi imperceptiblemente su experiencia con Jesús comenzó a decaer. O sea, yo puedo estar tan ocupado haciendo la obra de Dios que olvidarme de Dios. Bueno, es para pensar alguna de estas cosas. Les agradecemos a los oyentes porque ha estado con nosotros en este su programa. Los invitamos para una nueva audición. Bendiciones. ¿Qué sentía cuando conoció primero a Jesús? ¿Cómo puede mantener todavía ese primer amor? ¿Por qué es tan importante que lo haga? ¿Qué cosa amenaza con apartarle de ese amor? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.